Amanece, me siento en un trance, total romance. Quisiera enchularme, mamá, ¿dónde va a beber? Por favor, tengo hambre, de ti una porción. General Gadiel, quisiera Mario, llegó el momento donde se separan los niños de los hombres. A viajar el mundo se ha dicho.